Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Venus versus Marte con Eduardo Lobo. Siete de la noche con 2 minutos. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa Venus versus Marte. Creo que el Tora falta, ¿no? Nos cambiaron de fondo. Ahí con que ¿Dónde está? Aquí está, sí. Te hice el lobo, ¿no? Buenas noches, Marte, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Venus, muy bien, ¿y tú? Muy bien. ¿Y tú, Lobito, cómo estás? Ya se chufló, ¿no? Ya se le acabó el... No, todavía podía haber seguido, pero dije nada, es demasiado. Ah, ok. Bueno, pues... bueno, aquí está ya... Ya estamos de regreso después de dos programas. De haber estado ausentes, ya llegaron los que estaban ausentes. Y hoy llegamos con todo porque hoy vamos a hablar acerca de un tema muy interesante que son los arquetipos y el inconsciente colectivo. Exactamente, vamos a hablar de los arquetipos, ¿no? Sas. Y bueno, yo creo que tal vez mucha gente no sabe qué son los arquetipos. Muy poca gente ha leído o ha estudiado un poco acerca de este tema, acerca de todo lo que conlleva, ¿no? Estos arquetipos. Y bueno, pues antes que nada, pues vamos a empezar dándoles la definición, pero también los queremos invitar a que ustedes participen. Si ustedes tienen alguna información extra o han trabajado con sus arquetipos y quieren compartirlo, recuerden que nos pueden escribir a través de la página www.sexylovradio.com, www.sexylovradio.com, o a través de Facebook nos pueden enviar un inbox y nos pueden encontrar igual como Sexy Love Radio. Y bueno, pues Marte, ¿nos quieres decir qué son los arquetipos? Los arquetipos son las formas que les damos algunas experiencias del pasado, de nuestros antepasados, uh-huh. Y les llamamos, por decirles de alguna forma, algún, pues como el boilerplate o el template que le llaman aquí, el tener una forma, ¿no? Una forma, y es caracterizada por un nombre. Generalmente antes en la sociedad griega era de dioses mitológicos, y ahora pues ya son más como referentes a personas que podrían existir, ¿no? O sea, por no decirles actividades o por no decirles a personas que desarrollan cierto tipo de situación o de trabajo o de estilo de vida, no sé. Sí, y aparte, Lobito, no sé si tú has escuchado acerca de los arquetipos, pues pasan a ser algunos patrones emocionales y de conducta, y eso pues detalla mucho de cómo pues te relacionas en la sociedad, cuál es tu percepción a acerca de la vida, o sea, cuál es el sentido que llevas, algunas sensaciones, algunas imágenes que tienes. Y como dice Marte, ¿no? Tiene que ver mucho con nuestros antepasados. Así como nosotros decimos, bueno, traemos la genética de nuestros padres. Hay algunos que dicen, no, pues yo me parezco más a mi abuelo, a mi abuela. Pues es algo parecido, pero eso conlleva algo más, ¿cómo se podría decir? Más esotérico. Bueno, esotérico en que no se practica mucho en la ciencia ahora, ¿no? Uh-huh. Pero pues recordemos que la persona que lo volvió a traer y lo puso de nuevo en el mapa de la psicología fue Carl Jung. Entonces, este famoso psicólogo alemán, que es el fundador de cierta escuela de pensamiento de psicología, pues nos dice, ¿no?, que esto es una situación que se desarrolla a través, que no se desarrolla en una forma aislada, sino en el contexto de la sociedad en la que vivimos, y que el contexto cultural de esta sociedad es la que nos influye en lo más íntimo. O sea, a veces nos transmite estos esquemas de pensamiento que si no viviéramos en una situación de ahora y el presente como es, no lo podríamos vivir porque no significaría nada para nosotros. Es como algo que estaba leyendo que decía, ahora es muy famoso que los quarterbacks, los mariscales de campo, cuando ganan el supertazón, dicen, yo me voy a Disneylandia, y lo dicen que se van por una aerolínea famosa. Hace 50 años, bueno, hace 60 años, si hubiera alguien dicho eso, después de ganar un supertazón, hubieran dicho, what, este güey se la fumó, ¿qué? O sea, que, para empezar, ¿qué es Disneylandia? Y para empezar, bueno, volar, pues ya volaban, pero básicamente se tiene que dar en el contexto, en el presente de una cultura. Y obviamente cuando se vuelve conocido para mucha gente, entonces se puede hablar que es un arquetipo. O sea, si es algo que toda la gente puede reconocer comúnmente bajo un nombre, es que existe como un arquetipo. Supongamos también es el hecho de que, como estás diciendo, depende del año y todo eso. Supongamos hace 60 años lo que estaba de moda cuando estaban los jugadores de americano es decir, ¡hola mamá! Estoy aquí y soy número uno. Y ahora, si hay muchas de la gente de que si hay un jugador de americano que dice hola mamá o soy número uno, dicen, ah, pues es normal. Pero antes era como que la onda, como hay lo novedoso. Pero esto va más allá de eso. Esto es como símbolos que se vuelven parte del subconsciente, bueno, del inconsciente general, ¿no? O sea, son cosas que se materializan a través del universo, y ya que se materializan, pues todos los podemos reconocer, como decir, pues básicamente cualquier cosa en la actualidad, un celular, ¿no? Hace 20 años, hace 25 años, hace 40 años, si a alguien le hubieran dicho, no, que con un celular vas a poder estar hablando donde quieras, vas a estar viendo imágenes en tu pantalla y vas a estarte comunicando con gente del otro lado del planeta, te hubieran dicho, estás loco. O ¿no? ¿Qué película viste? Sí, o sea, o qué ciencia ficción estás hablando. Ajá. Pero obviamente esto ya es una realidad, entonces decir algo como eso, pues es tan normal como decir Facebook, o sea, una sola palabra significa todas estas cosas. Fotos, el otro lado del mundo, y en tu teléfono puedes accesar todo esto, ¿no? Sí. Exacto. Y bueno, pues vamos a hablar acerca de algunos arquetipos para que ustedes les quede un poquito más claro, ¿no? Porque ahorita están confundidos. Aquí Lobito anda bien emocionado con los arquetipos y no, medio pedo. al aire no se puede decir. Eso es a mí. Le agregó y bien moto. Ay, motorizado. Viene en moto. Viene en moto. Voladores. Pues bueno, hay un arquetipo Que también pues lo menciona Carl Jung, que nos estaba diciendo ahorita Marte. Y uno de esos arquetipos le llaman el viaje del héroe o la heroína. Y esto suele empezar o suele pues descubrirse cuando el ser humano necesita pues un cambio en su vida. Y tal vez no se refiere a algo normal, ¿no? Como decir, me voy a cambiar de una casa, me voy a cambiar de un estado, de un trabajo, etcétera, etcétera. Tiene que ver con algo más profundo. Cuando dices, necesito un cambio en mi vida, de pensamientos, de mis emociones, para poder estar pues nuevamente conectado, puede ser con su ser. Entonces, hay personas que desde muy jóvenes encuentran ese llamado, puede ser un llamado espiritual, puede ser un llamado, no sé, a otro tipo de despertar. Algunos que de repente son bien fiesteros, así como alguien que conocemos, que le gusta la party y la cerveza, y de repente oye, encuentra, escucha ese llamado y cambia totalmente por meditación, por dejar todo, la diversión y abandona el mundo ordinario y lo conocido para él y se embarca en una transformación psíquica. Exacto. O sea, las expresiones simbólicas dentro de su vida empiezan a cambiar y significan para esta persona que ha comenzado un proceso que es como un viaje, ¿no? Del héroe, por eso se le llama así, o un proceso de individuación. Exactamente, y cuando una persona va que le estudie, ¿no? Que dicen, a ver, ¿quieres aprender a conocerte un poquito más? Entonces vamos a hablar acerca de los arquetipos, ¿no? Y te dicen, te pueden poner algunas cartas, que también hay otra autora, otra escritora, que se llama Caroline Miss, y ella habla mucho de los arquetipos y te da una explicación de pues algo normal, ¿no? Que tú puedas entender de cómo nosotros nos relacionamos en esta vida, pues tiene que ver mucho con nuestro antepasado, ¿no? Tiene que ver mucho, tal vez hasta con vidas pasadas, que no teníamos ni idea, ¿no? De que por qué somos así o por qué reaccionamos así ante ciertas situaciones. Entonces, los arquetipos nos ayudan para conocernos y para aprender a ser mejores personas. Sí, bueno, y el hecho de que uno se embarque en estos viajes, generalmente surge cuando hay periodos de precariedad, ¿no? O sea, esto es como una demanda interna a desplegar aspectos y potenciales que todavía la persona no ha vivido, no se ha atrevido. Pero llega un momento que la sociedad se pone en contra de lo que él quisiera ver en ella, o hay una crisis religiosa o política, y surge dentro de sí mismo esta necesidad de embarcarse y realizar un viaje de transformación, ¿no? O sea, es cuando dices, ya no puedo más, tengo que hacer algo y tiene que ser ya. Y entonces comienza este viaje que es más como un viaje simbólico, no uno que te vas a patín o en carro, en avión, sino que realmente no es para desplazarte físicamente, sino mentalmente y espiritualmente empiezas este cambio. Y puede ser que te cambies de trabajo o que recibas una beca de estudios o que en general puedas mejorar tus oportunidades de algún contexto social, ¿no? Yo creo que llega a pasar de que nosotros en sí tenemos siempre habilidades que no las expresamos, o tenemos ideas, o siempre como que queremos vivir cierto tipo de vida, pero o que tenemos familia, tenemos hijos que mantener, o tenemos vivimos en unos lugares donde no hay tantas oportunidades, o simplemente estamos muy ocupados pensando en otras cosas, de que no le damos tiempo o esfuerzo a esas habilidades o pensamientos que tenemos, ¿no? Y de repente, ¡zas! Algo pasa y es cuando dices, ¿sabes qué? deberías intentar eso, ¿no? Y bueno, también hay que recordarles, los arquetipos son cosas también buenas, obviamente, que nosotros tenemos como seres humanos. Tal vez la bondad se ve más reflejada en otras personas y tal vez el coraje o la impulsividad se ve más notoria en otras, ¿no? Entonces, la importancia de conocer estos arquetipos es que podemos ver las cosas que están también detrás de lo bueno y cuáles son las cosas que nos pueden afectar y cuáles son las cosas que nosotros podemos mejorar. Ahorita les vamos a seguir hablando más acerca de los arquetipos. Estamos hablando del héroe, entonces hay algunas etapas del viaje del héroe por las que pasa, que ahorita se las vamos a dar rápidamente, y vamos a hablarle de otros arquetipos y la sombra, que es el lado oscuro, que es el que realmente pues nos interesa a cada uno como ser humano aprender, ¿no? Porque el estar conscientes de que tenemos estas cositas que no nos gustan, pues nos hace a que aprendamos a poder reaccionar de una manera más positiva o de una manera mejor, más sana. Oh, y llega a pasar de que hay gente que tiene diferentes arquetipos, ¿no? Sí, obviamente. Entonces, hay gente que puede tener toda una lista de arquetipos y se puede sentir identificado, ¿no? De que yo soy bien tipo, ¿no? Ahorita le podría decir algunas tarjetitas aquí, Marta, ¿no? De lo que sí. Ahorita le dices algunas, puedes elegir. El soltero empedernido. El niño. Pero más por pedo que. Pues sí. Bueno, vamos a hacer una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos con más de este tema. Recuerda que estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Y no puedo ser Tora, Tora. invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Siete de la noche con 22 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Para que me cambien el tora, con el tora podía así que estamos Venus versus Venus, porque creo que aquí se me durmieron los arquetipos esos. ¿No hay uno ahí que se llame exactamente los idos o distraídos? Sí, está los aquí. Mudos. El ángel. Bueno, pues, como les decíamos, hay muchos arquetipos y ahorita vamos a dar una pequeñísima explicación de algunas de las cartas de arquetipos de Caroline Mees. Ya les habíamos dicho acerca de esta escritora, tiene libros muy buenos, si a ustedes les interesa todo este tipo de tema, cómo se pueden analizar, cómo pueden mejorar su vida y cómo pueden conocerse. Y bueno, también les decíamos que hay... pues detrás de cada arquetipo positivo, pues hay también la sombra, ¿no? Todos tenemos el lado oscuro y el lado de luz, ¿no? Todos tenemos la luz y la oscuridad. Así como cuando demuestras demasiado amor, a veces también te enojas feo, ¿no? Así como cuando eres muy bondadoso, a veces uno es egoísta. Y bueno, todas esas cosas son las que nosotros debemos de cuidar y que debemos analizar. Pero más o menos tienes que explicar así, porque uno es bondadoso y egoísta al mismo forma. De que algunas veces puede ser de que ayudas a cierta gente, pero cuando llega a ser en que en realidad cosa personal, como tal vez en sentimientos, tú te cierras. Más o menos. Y bueno, rápidamente para pasarnos directamente a las tarjetas, porque eso es lo interesante de este tema, porque ustedes podrían identificarse al momento de escuchar lo que nos dicen estas tarjetitas. Pero antes les decíamos que para el arquetipo de los héroes hay un viaje, ¿no? Y para cada viaje pues hay algunos pasos, y uno de ellos por los que tiene que pasar en este arquetipo es la búsqueda del tesoro, y pues el arquetipo del inocente, el arquetipo del huérfano y el arquetipo del guerrero. Va incluidos varios arquetipos que ahorita en las cartas que nosotros tenemos pues se las vamos a ir comentando. Y el arquetipo de mago. De mago también. Y también pues vamos a decirle lo mismo de la parte oscura o el lado oculto de nuestra psique, ese que nosotros tratamos de ocultarlo o tratamos de no darlo a conocer, ¿no? Pero bien que sabemos que cuáles son nuestros defectos. Y bueno, vamos a empezar con uno. Lo que pasa es que tenemos ahí que explicar de que estas tarjetas son como de un juego de Caroline Mees, y explica más o menos los tipos de arquetipos. Ok. Bueno, uno de los arquetipos que yo pienso que se da mucho entre pues la familia, ¿no? Entre los padres y no tan bueno, también en los hermanos, el padre, ¿no? Que este es bien padre. Siempre vamos a conocer a alguien que te cuide, que da el rol como un padre, ¿no? Un rol paternal, que te ayuda en tu vida a crear, te sirve de soporte, te guía de forma positiva. Y menciona mucho la unidad tribal. La unidad tribal se refiere a cuando todos formamos parte de un grupo. Todos tenemos algún grupo de amigos, o en la iglesia pues formas parte de alguna religión, o en el trabajo, o con tu familia, ¿no? Y cada tipo de tribu, que es como lo maneja ella, pues tenemos ciertas creencias. Si estamos en una iglesia, en alguna religión, es porque creemos igual que las personas que están ahí. Si estamos casados, pues tratas de estar con una persona que es compatible contigo a tus mismas creencias. Y estás con tu familia, pues también traes conocimiento por parte de tus padres, ¿no? Sí. Y llega a pasar de que exactamente, supongamos, la forma, la persona que es paternal, por lo regular es o ayuda o guía a las personas y por lo... Llega a pasar muchas veces de que son muchos de los dueños de la compañía los que ya tienen experiencia en el trabajo y te ayudan a mejorar tu forma de ser en el trabajo, o los padres de los bishops y todos esos que llegan a cuando tienes problemas personales, algunas veces te dan ayuda para que puedas salir de esos problemas, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues el lado oscuro de este, si ya tú te consideras como una persona que siempre está dándole consejos a los demás, guiándolos, dándole pues pensamientos, palabras positivas, pues también está el lado oscuro. Que es cuando uno, pues, aunque no quiera, ¿no? De repente se vuelve dictador. Sí. O sea, las nalgadas, sí. O abusa del control. Por ejemplo, el ejemplo que acabas de dar de los jefes. Hay jefes que se creen demasiado este papel, que terminan controlando tu vida. Abusa de la autoridad. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, con la parte oscura. Bueno, otro arquetipo que existe es el de Don Juan, que obviamente pues todos nos podemos especialmente yo relacionar de alguna forma, los que somos hombres sobre todo, porque bueno, también las mujeres son seductivas cuando quieren, y generalmente cuando seducen es porque quieren algo, y la parte de luz de esto es cuando ese algo es algo amoroso o algo para el bien de ambas partes. El problema es cuando usan el atributo del lado oscuro, que básicamente usan el poder de la atracción romántica para conseguir sus propios beneficios, ¿no? Oops, I did it again. Y pues ahí tienen a Lobo, siempre queriendo los free shows y los lap dance for free. Todo lo que diga free, ahí está. Si dan un puñetazo gratis, lo recibe el Lobo. Free. Bueno. Ahora sigue el ermitaño. Y el ermitaño básicamente es la figura de alguien que se tiene que retirar para seguir un camino espiritual. Se retira de la vida en sociedad y le gusta sentirse más cerca de Dios y hacer mucha meditación, trabajar con este tipo de cosas, pero llega a pasar de que se aleja de las personas o llega a juzgar a la demás gente, que tiene, que es bastante reprimido, pero se sale aislado de la sociedad. Algunas veces eso llega a ayudarte a crecer como persona, pero algunas veces puede deprimirte. Y bueno, también existe otro arquetipo, el que le llaman ángel, y que me imagino que todos van a querer, sí, yo soy un ángel, ¿no? ¿Por qué? Sí. Porque lo bueno, el atributo de luz que tiene este arquetipo es que ayuda a todos los que están necesitados sin recibir nada a cambio, sin esperar nada a cambio. Entonces, mucha gente, por lo general, sobre todo en esta época, pues tienen ese espíritu navideño, ¿no? Y nos da por ir a ayudar a la gente que tal vez tiene más necesidades que nosotros, y ahí es donde sale pues este buen atributo, ¿verdad? Pero también está pues la parte oscura, que a veces pues puede resultar como un tipo de hipocresía, ¿no? Sí, o sea, actuar inocente, pero básicamente se sienten que están en contacto con los ángeles, pero usan eso para su beneficencia, ¿no? O sea, para su beneficio. Sí, por ejemplo, la gente que tal vez se dedica ya a cobrar por estos servicios de que yo... Es la charlatanería esto. Yo conozco el contacto con algún dios y él me da la solución a tu problema. Bueno, otro arquetipo es el del guerrero. Y pues obviamente cuando eres un guerrero, pues tienes fuerza, tienes habilidad, disciplina, puedes ser duro, o sea, puedes aguantar bastante con una voluntad de acero, puedes ser heroico y estoico, y puedes sacrificarte, puedes sacrificar lo que tú quieres para realmente tener al ego controlado. El problema es cuando pues ya tus principios éticos no son los mismos y quieres la victoria a cualquier costo, ¿no? O sea, no te importa el dolor que le infliges a otra gente y básicamente pues estás buscando ser victorioso. Y por lo general, o sea, aunque digan, no, pues primero escucha la cosa bonita, me gusta, y la cosa oscura, dicen, no, pues no va conmigo. Si elegiste la primera, o sea, es la verdad, o sea, todos tenemos un poquito de todo, pero hay unos que están más marcados en la personalidad de cada uno de nosotros. Entonces, también, pues el maestro, yo creo que todos tenemos un poco de maestros. Nada más que algunos lo expresamos más que otros. Sí, tienen la habilidad, la experiencia, el conocimiento. Entonces, cuando escuchas algo que dices tú, no está correcto, pues tratas de ayudarlo, ¿no? Tratas de aclararle algo que tal vez está en un error. Pero también el lado oscuro de... O sea, bueno, el lado de luz es la sabiduría. Guía. Y la guía también. Tener la sabiduría sobre las cosas. Sí, porque una cosa es tener el conocimiento de algo y otra cosa es ser sabio acerca de lo que conoces. Entonces, ¿cuál es la sombra? La sombra, pues, es manipular a tus disque estudiantes o a gente que estás abusando como estudiantes y enseñarles cosas destructivas, ¿no? Habilidades destructivas, los que enseñan a fumar, los que enseñan a robar, toda esta gente que está enseñando, pero no son cosas positivas. Y el rey güey. ¿El arquetipo de rey es cuál? Es la persona de que está en control, el que guía a otras personas, la persona que siempre está encargada de las cosas. Y eso ayuda a algunas veces cuando hay gente de que tiene unos problemas, guía a la gente para resolver ese tipo de problemas. Ahí llega a pasar de que, supongamos, yo creo que la gente que está en gobierno tiene este tipo de personalidad que guía, de que tiene control, pero como cualquier persona que está en gobierno, algunas veces son corrompibles porque tienen demasiado poder. Exacto. Y abusan de ese poder para sus propios propósitos. Y bueno, con eso nos vamos a hacer una pausa y ahorita regresamos con más de esta información. Hay mucho más arquetipos. Vamos a darle los que consideramos, ¿no?, que todos tenemos. Y ahorita vamos a seguir explicando. Pongan mucha atención porque esto nos ayuda a no caer en el lado oscuro de nuestra psique, ¿no? Y en lugar de eso, pues tratar de aclararlo, tratar de salir de esos problemitas que tal vez estamos ahorita en estos momentos. Y bueno, vámonos a la pausa y ahorita regresamos. Recuerda que estás escuchando tu programa Venus versus Marte. convirtiendo mi pena en alcohol y dejando que me gane de un gol. Deja que en ti, deja que en mí prenda la llama otra vez. Si quieres, let me try, pero prefiero decirte en francés. Si al marcharme me equivoco, pero esta noche te tengo que dejar. Así suavecito. Loco, de la forma en que besas poco a poco. Perdona si al marcharme me equivoco, pero esta noche te tengo que dejar. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Siete de la noche con 41 minutos. Estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Y pues estamos hablando de los arquetipos y las cosas que se representan el psyche de cada, bueno, de grupos de personas, ¿no? Que se pueden identificar con cada uno. Hay algunos arquetipos que todos poseemos y que no tienen nada que ver directamente con la figura, sino que se reconoce a través de la figura, pero no quiere decir que todos la tengamos en el mismo nivel o que la sigamos al pie de la letra, ¿no? Y uno de estos arquetipos es el de la prostituta. La prostituta tiene su forma de luz en que sobrevive a cualquier desafío que te tire la vida. Y no, o sea, no niega el poder de su espíritu al hacer esto, o sea, al enfrentarse a la vida no se niega a que esta persona pueda tener poder de decisión dentro de su vida. Obviamente la parte oscura de este arquetipo es que le pones demasiado interés o demasiada atención a tu desarrollo material y a seguridad, ¿no? A estar seguro, a estar en confort. Y se te olvida darte el poder a ti mismo. En lugar de darle el poder a ti mismo, se los das a las cosas, ¿no? Algo que estaba diciendo Venus muy interesante es de que todos por lo regular tenemos ese arquetipo de que en cierta forma cuando vas al trabajo algunas veces no demuestras tu personalidad porque tienes miedo a que te vayan a despedir, entonces más o menos es una forma de negociar, vender, exactamente, de no ser tú como persona, no demostrar tus verdaderos sentimientos. Exactamente, y todos, como acabas de decir, o sea, todos tenemos de eso, no porque la palabra esté fuerte vas a decir, no, yo no soy eso, pero la verdad es que todos por tratar de tener algo que nosotros queremos, pues podemos hacer ciertas cosas que no queremos, ¿no? Pues si quieres comprar un carro y es el carro de tus sueños y te dicen, bueno, te vamos a dar el descuento, pero si pones este tipo de publicidad en el auto, qué sé yo, y es una forma de comprarte, ¿no? O de prostituir, como se escucha fea la palabra, pero es la verdad. El autosabotaje, este es muy importante, yo creo que todos también lo tenemos. Y tal vez autosaboteador es el arquetipo. Uh-huh. Y bueno, pues la parte buena, ¿cuál sería la parte buena de? Pues que puedes traer a tu vida algunos cambios a través del miedo, ¿no? A veces cuando nosotros se nos presentan ciertas circunstancias que no esperábamos y las tienes que enfrentar, pues te puedes dar la oportunidad de abrirte a nuevas experiencias y de conocer cosas buenas que te hacen salir adelante. Pero lo más gacho pues de este arquetipo es que casi no nos vamos por el de la luz, porque casi todos evitamos los cambios porque nos gusta estar en una estabilidad, estar con lo cotidiano, con las cosas que ya estamos acostumbrados a vivir. Entonces, por lo general, también por lo mismo de que no querer cambiar, nos podemos autosabotear. Llega a pasar como gente que tiene que está sobrepeso, de que se siente mal el hecho de que tiene ese, de que quiere hacer otras actividades, de que quiere ser más activo y todo eso, y él se da cuenta de que tiene esos problemas, entonces llega al punto de que quiere cambiar. Pero llega a pasar muchas gente de que dice, otra cerveza. Sí, es una forma de autodestruirnos. Cada uno de nosotros conocemos las cosas que no deberíamos estar haciendo y las seguimos haciendo. Entonces, más tables. Sí. Más cerveza. Sí. Más chicas. Sí. Ay, bueno, no es una lista, no para. Mejor vamos a continuar con el otro arquetipo. ¿Cuál nos tienes ahí tú, Lobito? Tengo el del juez. Uy. ¡Orden, por favor! ¡Por favor! ¡Orden! Yo creo que todos queremos, ¿no? Ser jueces. Pues no, son los que imponen balance en las cosas también. O sea, no nada más es que juzgues a los otros, ¿no? Manejan la distribución del poder con sabiduría. Sabiduría. Y ayuda a la gente a algunas veces de que tienen problemas de decidir, ayudan a tomar buenas decisiones. Sí, a resolver problemas entre las personas. El problema es de que como todo, de nuevo, con el poder llega a haber de que tratan de controlar y no siempre toman las buenas decisiones. Y es algunas veces triste, ¿no? De que algunas veces tú tratas de presentar tu problema hacia cierta persona y tú sabes de que tienes la razón, pero tratas de, cuando vamos a corte, le tratas de expresar al juez o a las demás personas tu problema y no lo ven de la forma en que tú lo ves y sale peor, es medio triste, ¿no? Sí, también hay que estar conscientes, ¿no? Que a veces nos creemos los jueces y podemos estar señalando las cosas malas que otra gente hace, y en ese sentido, pues a nadie nos cae bien, ¿no? No nos cae bien que nos estén señalando nuestros errores, nuestros defectos. Entonces hay que estar muy conscientes de que no podemos ser jueces de nadie. Si vas a ser juez, sé juez de tu propia vida. Sí. Bueno, otro arquetipo es el poeta. Esta persona se expresa cosas que todos sabemos que son ciertas internamente, o sea, que son cosas que dentro de ti tú dices, sí, esto es así. Me nace. Es así, y lo pueden expresar en palabras o en música, y son especialistas en eso, en hacerte sentir algo, conectar con la gente y esa parte interna de ellos que dice, esto es cierto y me suena a mí, ¿no? El problema con esta gente es que también pueden darle un giro negativo a su regalo artístico lírico, y se vuelven así como los raperos. Un efecto destructivo a la sociedad. Obviamente aquí están los gente perro. Que utiliza este tipo de expresión para dominar a otra gente a base de agresión o de coartadas violentas o expresiones negativas sobre ciertas mujeres, bueno, ciertos grupos dentro de la sociedad, ¿no? Y bueno, aparte de los arquetipos que muchos de nosotros tenemos, hay otros que, o sea, tienes que escoger uno de estos. O sea, todos tenemos un niño interno, un niño, ¿no? Y cada uno, hay 5 diferentes niños, y cada uno de ellos representa diferentes partes de lo que nosotros pensamos cuando éramos más jóvenes y podíamos tener esta ilusión de cómo debería de ser el mundo, ¿no? Y hay gente que no sale, hay gente que no sale de esta actividad, se le llama el niño eterno. Y bueno, la verdad es que esta gente es la que son muy saludables, son muy abiertos, muy extravagantes, muy como el lobo. Sí, algo así. Algo así. O sea, pueden ver las cosas con ojos frescos, como dicen. O sea, realmente no tienen esa inhibición de cuando uno se vuelve mayor y siente que las cosas no pueden ser positivas. O sea, tienen que ser realistas, digámoslo así. Ellos siguen lo viendo como si fueran niños. O sea, siguen viendo la magia en todo. Bueno, siguen viendo, siguen teniendo determinación de ser jóvenes en mente y en cuerpo. Ahora, la parte negativa de esto, o la oscura, es esa inhabilidad de crecer y ser responsable. Realmente dependen de otros para estar bien, o sea, para estar seguros, para poder tener compañía o para poder sentirse que no necesitan trabajar, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué otro niño? Bueno, hay otro que es el huérfano. Entonces, en este tipo de niño, si tú te identificas, puedes conocerte más, conocer tu ser, porque los atributos de luz es que son personas independientes, que se basan en el aprendizaje de estar solos, ¿no? Esas personas que les gusta aislarse y les gusta al mismo tiempo aprender. Empiezan a sobrevivir en cosas que tal vez todos los demás tienen miedo. Esa persona no tiene. Esa es la cosa pues que se podría resaltar del huérfano. Pero el lado oscuro aquí está muy interesante, porque en sí, tal vez desde que fueron pequeños tuvieron un sentimiento de estar abandonados, tal vez porque fueron el último hijo de sus padres, entonces no les pusieron tanta atención, o había un preferido, una preferida, entonces tienen ese sentimiento de que no fueron tan amados o tan cuidados, tan protegidos por sus padres, y entonces por eso es que también va con la personalidad de ser independientes y de aprender en base las experiencias. Son por lo regular los niños que tienen hermanos mayores y menores. Y los hermanos mayores siempre tienen la autoridad. Los hermanos menores siempre la... El cariño y la atención. Y los del medio a la goma. ¿Suena conocido, Lobo? Sí, I don't know. No lo sé. Aquí estamos en los tres, ¿no? Medio, primero y último. ¿Y qué otro? Está el de la naturaleza. El niño que le encanta estar en... Ahora sí que en la naturaleza. Sí, en contacto con la naturaleza. Escucha espíritus o la energía que está en la naturaleza y es muy amante de los animales. Y es padre porque una vez es así como que aprendes tanto de la naturaleza y te relaja cuando en realidad estás en ese punto. El único problema es de que hay gente que abusa de la naturaleza y de los animales y de la gente y es triste, pero así es su forma de expresar su energía. Hay gente de que cree que el prender fuego es forma de aprendizaje o forma de sentir la energía y es difícil, ¿no? No, y aparte, o sea, tanto porque aman la naturaleza, son las personas que también les gusta ir a cazar, que para ellos, es mi pasión ir a cazar, estás haciéndole daño a un animal. Bueno, otro niño es el niño divino. Este, obviamente, todos quisiéramos serlo, porque pues son los inocentes, los puros, los que realmente tienen una conexión directa con lo divino. Y pues realmente son muy... pues son querendones. O sea, son gente que... muy abierta, muy amigable. Muy querida. Fácil de estar. Sí, o sea, ligeros de corazón o de sangre. Ahora, el problema con ellos, la parte oscura, es que realmente tienen una dificultad tremenda para defenderse a sí mismos. En contra de efectos negativos que llegan a la vida de cualquiera, ¿no? Sí, y el último, y cabe mencionar, vamos a cerrar aquí con este último de los niños, pero todavía nos faltan algunos otros arquetipos, es que también puedes seleccionar todos. Hay personas que se identifican con los, ¿cuántos son? ¿Cinco tipos? Cinco niños. Cinco tipos de niños de arquetipos. Y te puedes relacionar con todos, pero habrá uno que resalte más. Entonces tienes que poner atención en el lado oscuro para que tú puedas evitar y que puedas trabajar en ese tipo de atributos. Sí, de problemas te pueden llegar a tu vida a través de ese arquetipo. Uh-huh. Y bueno, el último es el niño mágico, ¿no? Este que ve todo el potencial, toda la belleza de las cosas y es el que cree que todo puede ser posible. Esa persona que siempre tiene fe, que siempre hay algo malo y te da lo positivo de las cosas, te dice mira, no te deprimas, mira esto, que lo otro. O sea, son personas que siempre tienen una sonrisa y una palabra de aliento. Ahora también son los que usan un solo dólar para tener el mejor table de su vida, ¿no? El lado oscuro de este atributo es que por lo mismo de que son personas también que lo creen que todo es posible, también tienden a creer que cuando las cosas que están esperando que va a ser posible y no se da, pueden llegar a caer en depresión, se pueden volver pesimistas y pues cuando ya no crees en los milagros, ¿cómo se dice? Bueno, ya no crees en muchas de las cosas de la vida. Y ya, supongamos, yo estoy trabajando con una persona que su personalidad es muy positiva, siempre está de buen humor y todo eso, pero llega a pasar de que algunas veces ese tipo de gente trabaja demasiado, es decir, sobretrabaja. Entonces llega a pasar de que, como tú dices, llega un punto de que se desgastan y cambia su forma de ser, ¿no? Sí, obviamente. También ellos pueden llegar a creer que no es necesario hacer nada para que las cosas sucedan, ¿no? O sea, mágicamente todo va a suceder. Entonces ellos no tienen que hacer nada, no tienen que poner su esfuerzo porque ese es el lado oscuro. Ese es el lado oscuro de este niño. O sea, que también pueden Mira, el lobo escogió el vampiro, o sea que aparte el lobo es vampiro. Y hay más tarjetas que podemos seguir diciéndoles. Pero bueno, el punto es que cada quien debe de investigar estos arquetipos y llegar a su propia conclusión de cuáles podrían representar a su psyche, a su forma de pensar, a su personalidad y a las cosas que uno vive, porque hay veces en que uno se da cuenta que ciertos patrones se repiten una y otra vez en la vida, y es generalmente un patrón de arquetipo. Y yo creo que algo muy importante es de que tú puedes hasta cambiar tu forma de ser, y como le estamos diciendo desde el principio, de que hay veces de que tú llegas a tener unas ganas de ser cierto tipo de persona, pero el hecho de que o te da miedo o que no le das el tiempo o por cualquier cosa, eso no deja de hacer de que tú puedas cambiar y puedas mejorar y puedas ser esa persona que siempre has querido ser, ¿no? Sí, exactamente, pero en general pues todos tenemos a perfección dentro, ¿no? O sea, el arquetipo puede ser muy bueno. No son cosas que necesitas cambiar de ti, sino nada más necesitas expresar la parte del amor de estos arquetipos y no la negativa o la oscura. Reconocer que tenemos ese lado oscuro y poder, o sea, trabajar, si ya sabes que las cosas que estás esperando, por ejemplo, en el del niño, ¿no? El mágico que espera las cosas buenas, que si no se dan, puedes caer en una depresión. Entonces tienes que trabajar en eso, decir, bueno, si no se dan las cosas, no pasa nada, ¿no? Hay que seguir adelante. Entonces este como que es un ejemplo muy fácil, pero para los demás arquetipos también pues tiene que uno que trabajar. Todos podemos ver también nuestros defectos y podemos trabajar en ellos. Y más si reconocemos, ¿no? Que a veces sí coincide con las cosas que nosotros estamos viviendo. No decir, ay, no, yo me voy por la pura luz y esto que está negativo, lo oscuro, no me pasa a mí. Eso no es cierto. Sí. Bueno, y para ustedes que están escuchando el tema, esperemos que tengan la oportunidad de poder realizarse a través de uno de estos arquetipos. Realmente el arquetipo se usa como una ayuda durante la meditación a sacar tus aspectos positivos que representan el arquetipo en su aspecto luz, y realmente usarlo como un talismán o como una, no sé, algún plan a realizarte, ¿no? A sacar lo mejor de ti. Y ese es realmente el uso del arquetipo, es de darte una dirección y de que te abras a las posibilidades de lo que puedes ser, ¿no? En su forma más pura, más conectada con el universo. Y bueno, pues eso ha sido el programa por el día de hoy. Esperemos que les haya gustado. Después leeremos todo lo que han escrito la gente que ha podido mandar sus comentarios. Obviamente este tema es un poquito más difícil de lo normal, entonces por eso que toma un poco más de tiempo realizarlo, y por eso no nos dio el tiempo de leer sus comentarios, pero estamos abiertos a que nos sigan diciendo qué tipo de temas son los que quieren tocar, y bueno, darles buenos consejos. ¿Nos quieren decir qué tipo de arquetipo tienen? ¡Sas! ¡Qué mejor! O sí. Trabajar en un solo arquetipo, porque cada arquetipo, o sea, puede tener una lista inmensa de cosas buenas, así como de cosas que hay que trabajar y cómo puedes trabajar. Una de ellas puede ser a través de la meditación, otra puede ser a través de algún tipo de actividad, otra puede ser a través de una oración, qué sé yo. Exactamente. Pues eso fue todo por el día de hoy, y esperamos que poder contar con ustedes el siguiente jueves a la misma hora, a las 7 del tiempo de montaña aquí en Estados Unidos. Y pues eso es todo por el día de hoy. Esperemos que se la hayan pasado bien los compañeros. Y estuvieron escuchando su programa Venus versus Marte. Que pasen buena noche. Buenas noches.